estrella, la más alta del cielo. Inalcanzable tú eres para mí. Le pido a Dios que me conceda el milagro.